servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 25 de marzo. La Junta de Andalucía notifica hoy 41 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, con 64 casos confirmados en los últimos 14 días. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa ha pasado en una semana de 0 a 385,4 casos por cada 100.000 habitantes. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha manifestado que estos datos son solo la punta del iceberg, por lo que Ubrique se puede estar enfrentando a la situación más grave desde el inicio de la pandemia. Para mañana la alcaldesa ha previsto convocar junta de portavoces en la que plantear todas las medidas de control contra la COVID-19 que estén en la mano del gobierno municipal. La alcaldesa ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana. Nos confirmaban que había habido un cambio, digamos, en el procedimiento de validación de datos y que si las prescripciones, es decir, que si los resultados de la clínica privada, en este caso que donde la habían hecho la fábrica, los test de antígenos, era por prescripción médica y bajo una serie de criterios, directamente la Delegación de Salud valida esos datos positivos, ¿vale? Es decir, se los cree. Dicen 42 o 41 y los introducen y los validan. El tiempo de la comunicación entre la clínica privada y la propia delegación, pues ahí es donde puede variar un día, ¿no?, de diferencia, porque si ya lo valida directamente es cuando lo comunique el centro o la clínica, y si es a lo largo de, es decir, durante a lo largo de este día, los PCR que hayan dado positivo, que haya hecho salud o haya obtenido los resultados en el día de hoy, o cualquier otro, como estamos diciendo, de clínicas privadas, los que estén saliendo hoy no se volcarían hasta mañana, ¿no?, en los datos de mañana. Así que, en un principio, que era una de las preocupaciones fundamentales, parece que hoy esos 41 casos entiendo o entendemos que son los propios de que ha comunicado la clínica que ha realizado estas pruebas y que, por tanto, el grueso de los casos, ¿no?, de la fábrica de que estamos comentando, pues ya están incorporados en la estadística de la Junta de Andalucía. Sabemos perfectamente pues que a estos casos se le van a ir añadiendo, digamos, entre comillas, lo ordinario en esta semana, no, igual que terminábamos, ¿no?, la semana anterior con esa tasa de incidencia a cero, que flaco favor nos hace, pero bueno, la teníamos a cero, gracias también al esfuerzo, ¿no?, y al compromiso de la gente de Ubrique, pero da una sensación de falsa seguridad, da una sensación de falsa no presencia del COVID. Hay gente que entiende que cuando la tasa es a cero es que el bicho no está, y no es la interpretación, lo decimos por activa o por pasiva, sino que en ese momento no hay ningún caso, no he detectado, confirmado a través de PCR por salud. Y entonces empezamos la semana, pues como sabes, el lunes eran 6 casos, el martes no se incorporaba ninguno nuevo y el miércoles, en el día de ayer, eran 17 casos positivos. Es decir, que ya los 6 del lunes y los 17 del miércoles nos hacen prever que mañana van a ser también unos cuantos, porque esto es con independencia al tiempo en el que se ha hecho las pruebas de antígeno, en este caso, a 200 personas, ¿no?, 200 trabajadores y trabajadoras de una determinada fábrica. Así que preveo que mañana pues vamos a tener también un buen número de casos incorporados a la estadística de la Junta de Andalucía, datos que suponen afecciones a personas con nombre y apellido, con vida y con familia, con lo cual nos podemos imaginar de lo que estamos hablando. De verdad, esto, bueno, como todos, ¿no?, pero yo las sensaciones de ayer fueron sensaciones muy desagradables, repletas de gran incertidumbre, sin saber exactamente la dimensión a la que vamos a llegar, y desde luego no podemos olvidar, como tú bien dices, nosotros hemos estado sufriendo o aguantando una pandemia, porque yo no dejaré de reconocer nunca el esfuerzo mayoritario del pueblo de Ubrique en la contención del COVID-19, pero hemos tenido esos goteos, ¿no?, de incorporación en un determinado día, de un número de personas, un goteo continuo que bajaba y subía en función de los momentos, ¿no?, que vivíamos, y esto es como si hubiera caído una bomba, directamente una bomba, y estuviera en plena explosión. Y entonces, como no sabemos la explosión hasta dónde va a llegar, es lo que yo insistiría en el que hagamos las cosas, insisto, si es que esto no es no poder hacer no poder salir o no poder hacer determinadas actividades, lo que hay que hacerlo es bien y no podemos relajarnos. Yo entiendo que el fin de semana pasado, que nos juntábamos dos días con esa tasa cero, como tú bien también estabas comentando, y yo, ¿no? Con una, vuelvo a insistir, con un mensaje falso o erróneo, muchas veces interpretado por las personas, con una apertura también de la hostelería, con un buen tiempo, con gente con una primera dosis de vacunación, con personas que también ya terminaban, ¿no?, la doble vacuna. Todos esos elementos yo creo que nos han ido impregnando de una relajación de que es lo que habrá determinado el que nos estemos ahora mismo, pues bueno, volando de cierta manera, y tengo que decir volando porque es que llegar de golpe de tasa cero el lunes a tasa 385, hay que hablar de que estamos, bueno, volados, ¿no? Y yo creo que ahora lo que hay que intentar es transmitir de nuevo la importancia de ser escrupulosos con todas las medidas de seguridad. Que yo el día de ayer, por la tarde, bueno, el teléfono ardía de distintos vecinos y vecinas, y estamos hablando ya de eso, de gente afectada en equipos de deportivos, afectados en colegios, afectados en fábricas, lo normal. Una vez que, yo lo decía, descubrí que la mayor profesión nuestra, ¿no?, el marroquinero marroquinera, tiene ubrí que hay un número importante de casos, claro que va a haber petaqueros y petaqueras afectadas, ¿no? La historia está en que a partir de ahí, pues claro, se va extendiendo al resto de relaciones, de círculos personales y profesionales. Cambiamos de asunto. Mañana viernes, a partir de las 5 de la tarde, la Escuela Municipal de Música de Ubrique emitirá a través de su canal oficial en YouTube, Escuela Música Ubrique, las audiciones instrumentales pertenecientes al segundo trimestre del presente curso. En dichos actos han participado un total de 102 alumnos matriculados en las diferentes especialidades del centro. Las grabaciones se han realizado en las aulas de instrumento durante el mes de marzo, con la participación de todo el profesorado. Así lo ha explicado la directora de la Escuela de Música, María del Mar Pérez. Bueno, pues en las dos últimas semanas, cada alumno, pues que ya tenía más o menos clara, ¿no?, lo que iba a interpretar y que ya lo tenía casi controlado, pues el profesor realizaba la grabación en el aula. Tenemos una cámara en el centro y la cámara pues iba rotándose, ¿no? El profesor que la necesitaba, pues la ponía en su aula y el alumno, pues, normalmente, a ver, en una audición pues haría una versión de la audición, y si sale bien, bien, y si sale mal, pues también. Pero en este caso, bueno, ya que tenemos la opción de grabar, un poco de trampa, pero bueno, ya que tenemos la opción de hacerlo así, pues hay que aprovecharlo también. Claro. Y eso, pues en una clase del alumno pues se hacen varias versiones y la mejor pues se ha quedado para la audición. La audición es al final, una vez que cada profesor ha grabado sus alumnos, Juan Antonio, que se encarga de la parte informática, pues hace el montaje de todos los vídeos y ya está, ya solo esperar al estreno, ¿no? Que es como realizamos siempre las actividades estas online en el estreno del canal de YouTube de la escuela, y ahí tenemos, si lo nombro ya, pues directamente sería la audición de piano, sería la primera, a las 5 de la tarde el viernes, la audición de clarinete, oboe y guitarra española con Pedro sería a las 5:30, la audición de guitarra de Paco Sánchez y el taller de música moderna sería pues media hora después, ¿vale? Tendremos a las 6 la de guitarra, a las 6:30 la de canto y trombón, a las 7 tendremos la de flauta travesera y saxofón, a las 7:30 la de trompeta y a las 8 la de percusión. O sea que cada media horita pues van saliendo los alumnos de cada especialidad y al final pues hay un total de 102 alumnos, que la verdad es que son muchos alumnos. Y estamos muy contentos, ¿no?, por eso, ¿no?, que la participación ha sido muy grande. Pues ya digo, son 102 alumnos que ofrecen pues lo que han hecho durante todo el año, ¿no?, y el trabajo que han realizado durante todo el curso, y lo muestran, ¿no?, al público, a los familiares y a todo el que quiera pues asistir al evento, que son los que han podido preparar, sobre todo los alumnos a partir del segundo curso en adelante, que le ha dado tiempo a preparar durante un trimestre pues una obra, ¿no?, pequeñita, un estudio o algo así. Ya este trimestre son dos trimestres completos, hay mucho más alumnado preparado para hacer la audición, ya se integran algunos alumnos de primero que pueden tocar una piececita sencillita, y en este caso pues ya las obras son de mayor dificultad. Sí, en este caso las audiciones a nosotros nos valen no para demostrar, sino para practicar, ¿no? Un músico que no sea capaz de tocar en público, pues realmente lo tiene bastante difícil. Y la actividad de tocar en público pues ya hace que tú aprendas a controlar los nervios, a relajarte, a utilizar en una vez, ¿no? Todo lo que tienes aprendido lo tienes que echar de golpe en 2 minutos, ¡fum!, y fuera, ¿no? Y eso, esa capacidad que nos vale no solo para la música, sino para después. Si tú después estás en la universidad, tienes que exponer un trabajo, tienes X tiempo, ¿no?, para hacerlo, tienes que demostrarlo todo en ese momento. No sé, cualquier actividad que hagas, incluso sacarte el carnet de conducir, ¿no?, tener el examen en ese momento, tiene mucho más facilidad alguien que está acostumbrado a ponerse delante de un público que alguien que no lo ha hecho nunca, ¿no? Y entonces ahí se pierde mucha vergüenza, se pierde muchas cosas que uno suele tener, ¿no?, al enfrentarse a los demás. Y en este caso, pues la música es una actividad más. Es que la audición no es solo vamos a hacer algo porque el público nos escuche, sino vamos a aprender a manejarnos delante de la gente, ¿no? Y vamos a intentar expresar algo a los demás, a ver si los demás entendieron lo que hemos intentado expresar. A ver, es que es mucha condición ahí de trabajo escénico, ¿no? Que al final las artes escénicas es lo que tiene, ¿no? Que tienes que aprender a tocar en el escenario. Claro, ese fin, al final, pues también tiene sus frutos. Cuando tú una pieza tienes que prepararla tanto para una audición, tú ya la estás interiorizando, la estás memorizando, ya al final lo que haces en clase es sacarle jugo, ¿no? Bueno, claro. Pues ahora vamos a hacer esta melodía un poco más, no sé, con más creciendo. Ahora vamos a hacerla así, ahora de otra manera. El alumno ya la tiene tan interiorizada que ya puede trabajar otras cosas, ¿no? En cuanto a la expresividad, a otro tipo, ¿no?, de manejo de actividad. Y este caso, pues también otro aliciente que hay que tener, ¿no? El hecho de tener una meta, pues hace mucho. Alumnos que tienen una pieza muy difícil y el día de la audición me han dicho, mira, llevo con esta pieza, no sabes el tiempo que llevo dándole vuelta para que salga. Al final es la constancia, la responsabilidad, que hay tantas cosas, ¿no?, que afectan a un niño a lo mejor de 10 años, ¿no?, que a lo mejor en otro momento de la vida pues no lo necesita, pero en este caso también ahí la música pues aporta mucho, ¿no?, en cuanto a la forma de conseguir, ¿no?, el trabajo que uno quiera hacer. Y por otro lado, la agrupación musical Cristo del Calvario ha organizado un concierto de marchas procesionales para este Domingo de Ramos. El acto se va a desarrollar en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada gratuita con invitación hasta un máximo de 120 espectadores. Juan Chacón, portavoz de la agrupación musical, ha explicado los protocolos que se van a aplicar. Evidentemente nosotros nos atendremos siempre, como es lo más normal del mundo, nos atendremos a lo que vaya surgiendo y lo vaya saliendo, pero hasta el momento todo sigue igual, o sea, nadie ha suspendido ningún tipo de espectáculo. Hay teatro, hay cine, hay exposiciones, hay horario el mismo de siempre, nadie ha cambiado nada, nosotros no tenemos por qué cambiar, no hay nada que nos lo indique, ni la autoridad sanitaria tampoco dicen nada al respecto, o sea que todo sigue igual, evidentemente manteniendo todo la seguridad posible como la marca la normativa, y si podemos ampliarla, pues aún así se ampliará lo máximo posible también. Claro. O sea, nuestra intención de momento es seguir contando con el concierto. Nosotros también estamos pendientes de todos esos temas y de lo que comunique las autoridades sanitarias en el momento que dijeran alguna otra cosa en contra. Nosotros, por supuestísimo, pues estaremos abiertos a todo lo que se disponga, pero en principio, si se lo permite a otros colectivos, de hecho se están haciendo conciertos en casi todas las ciudades de Andalucía, ¿eh? Conciertos precisamente de bandas de música de Semana Santa. De hecho, hemos cambiado el sitio del concierto, dijimos que iba a ser en la zona del convento, y para mantener más seguridad y con más tranquilidad todas las distancias pertinentes, pues se traslada a la Plaza de Toros, con el aforo limitado, evidentemente, muy limitado, no el aforo de la plaza ni muchísimo menos, sino va a ser solamente en el ruedo, o sea, no vamos a sentar gente en el graderío, y en el momento que se con sillas, todo el mundo sentado, nadie de pie, y en el momento que se llenen las sillas, que van por invitación, pues se cerrará la puerta para evitar que pueda entrar nadie más y haya aglomeraciones de ningún tipo. Y hablando de la invitación, si alguien quiere acompañarnos y en este acto, llevamos más de la mitad ya repartida. Serían 150, hemos medido aquello, se ha medido, está todo ya señalizado prácticamente Ya lo estamos haciendo con los ensayos, como es lógico, y serían 150 y yo creo que más de 80 y ya repartían. Bueno, se están preparando algunas marchas ya de nuestro repertorio habitual, pero bueno, siempre con alguna que otra novedad y alguna nueva y demás, y durará aproximadamente una media hora. Y más que nada, como tú dices, por quitarnos la espinita de la ilusión de los nuevos, de los músicos nuevos, que hay algunos músicos nuevos y demás. Y bueno, y la gente también tiene ganas, ¿eh? La gente tiene muchísimas ganas, porque te puedo decir que nos han pedido invitaciones desde Sara, desde Ronda, desde Algodonales, o sea que hay gente que quiere incluso venir al concierto. Bueno, pues vamos a ver, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que son 8. 8 marchas son las que vamos a interpretar. Entrando a Jerusalén, que esta vez vamos a estrenar el año pasado. La Soledad del Cautivo, que también se iba a estrenar el año pasado. Tu Dulce Rostro, que también se iba a estrenar el año pasado y nos quedamos con las ganas. Nuestro Señor, La Mudá, y ya como más habitual y más vieja entre nuestro repertorio, pues La Trabajadera, Buena Muerte en la Cruz y Contigo Hasta el Cielo. Son las marchas que se van a interpretar. Un repertorio muy variado. Y aproximadamente calculando el tiempo para que tampoco estemos allí mucho tiempo, aunque estamos en el espacio, a espacio abierto y libre y con muchísimo aire, porque ya te digo, dentro de la Plaza Toro, aún así tampoco queremos que dure mucho tiempo, durará aproximadamente una media hora o así, tenemos calculado. Hemos tenido muy pocos ensayos, y hubiéramos querido más, evidentemente la semana pasada tuvimos 4 y esta semana pues van a ser 5, no con la intensidad que quisiéramos ni de la forma que quisiéramos, y aunque parezca que 9 ensayos es suficiente, para un músico te crea cierta inquietud. Cierta inquietud porque necesita la música necesita mucho ensayo y mucha práctica, y en este caso pues nos vamos a lanzar así porque me parece que pueden más las ganas que otra cosa. De nosotros y por el público también, ya te digo, hay mucha gente que está con mucha ilusión de este concierto y que quieren estar allí presente y quieren acompañar. Por otro lado, la compañía Endesa informa sobre una interrupción en el suministro eléctrico por trabajos de mantenimiento de las instalaciones previsto para la jornada de hoy jueves entre las 3 y las 7 de la tarde y que va a afectar a las siguientes calles: Avenida de la Diputación, Avenida de España, Paseo del Prado, Calle Álvarez Quintero, Azorín, Calle Candelaria, Catalán, Cataluña, Calle Fernando Gavilán, Calle García Lorca, Calle Arana, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle Juan Ramón Jiménez, Calle Magallanes, Paseo del Prado, Ramón y Cajal y Plaza de la Estrella. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.